pero quisiera considerar esta expresión, esta palabra, la ignorancia. Y aunque no está en Juan capítulo 4, pero allí el Señor dice que ellos adoraban lo que no sabían. Es decir, eran ignorantes. Ahora, yo sé que esta palabra choca un poco cuando una persona es aludida con esta expresión, pero todos nosotros somos conscientes que algo desconocemos en cualquier área, en cualquier aspecto de la vida. De manera que no es una ofensa saber que ignoramos algunas cosas. Somos ignorantes acerca de algunos temas. Pero uno puede ser ignorante, puede desconocer muchas cosas que tienen que ver con esta vida y no tienen una repercusión más allá. Pero nadie puede darse el lujo de, si pudiera llamarse, de ignorar acerca de las cosas que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con la eternidad, que tienen que ver con su propia alma. Y es lo que encontramos en estas referencias que hemos leído en esta noche. Primeramente leímos acerca de los gentiles. Luego leímos acerca de los judíos. Y luego leímos al final acerca de los samaritanos. Nos hace pensar en lo que el Señor dijo al marcharse de este mundo. Él dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que Dios no hace acepción de persona, tampoco exceptúa a nadie. De tal manera amó Dios al mundo. Dios ha considerado a todo ser humano como necesitado de un Salvador. Cada ser humano necesita la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Y Dios se ha encargado de que este mensaje de salvación alcance al último rincón en el mundo. Por toda la tierra ha salido su voz. Sus palabras han ido por todo el mundo. Y en esta noche usted, amigo, tiene la gran oportunidad y el gran privilegio de estar allí al otro lado para escuchar este mensaje del Evangelio, la palabra de Dios. El Señor quiere y puede salvarle aún en esta misma noche. Entonces, los judíos tenían la ley, eran los recipientes, los receptores de la palabra de Dios, de los guardianes de los oráculos de Dios. Sin embargo, en muchas escrituras, en muchas partes de la palabra de Dios, podemos notar una ignorancia generalizada acerca de la voluntad de Dios. El mismo apóstol Pedro, predicando en Jerusalén, después que el Señor subió al cielo, y él hablando de la muerte del Señor, dijo a los judíos que ellos habían matado al Cristo, al Hijo de Dios, aquel Jesús que fue clavado en la cruz, que fue levantado en aquel madero. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Pedro le dice que por ignorancia lo habían hecho, como también los gobernantes. Y el apóstol Pablo también dice allí, escribiendo a los corintios, que el hombre mundano, el hombre del mundo, los grandes, los sabios de este mundo, ellos no conocen la sabiduría de Dios. Si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Ignorante en cuanto a estas cosas a la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Pero entonces estamos leyendo allí en los Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Pablo llega a Atenas, en el capítulo 17. Allí en aquella ciudad, la cuna de la cultura y del saber humano. Pero Pablo dice que Pablo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¡Qué tinieblas! ¡Qué profundas tinieblas! Eran capaces de resolver muchos problemas. Eran capaces de resolver algunas cosas de la ciencia y del saber humano. Pero eran ignorantes en cuanto a algo tan elemental como saber que hay un solo Dios. Y tenían altares por todos lados. Y el apóstol pasa y ve un altar con aquella inscripción al Dios no conocido. Y Pablo dice: a quien vosotros adoráis sin conocerle, es el Dios a quien yo os anuncio, el creador de los cielos y de la tierra. Amigos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay un testimonio del Dios eterno en la creación, que hay un solo Dios. Hay un Dios que hizo el mundo, el mar y las cosas que en ellos hay. Uno a quien tenemos que dar cuenta, el único sabio Dios. Y Pablo toma esa referencia para anunciarles el evangelio. Y él dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de aquella ignorancia. Había dejado a los hombres andar en sus propios caminos. Y Dios es paciente, amigos. Dios no quiere que nadie perezca. Y el apóstol nos está hablando: Dios ha pasado por alto en su paciencia los tiempos de esta ignorancia. El Señor soportó aquella idolatría, un pecado tan condenable delante de Dios. Pero él dice: ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Significa que la idolatría es resultado de la ignorancia. Es por la ignorancia. La gente desconoce que estos dioses, que estos ídolos no son más que madera, plata, oro o cualquier cosa. Y Pablo les dice: no vamos a pensar que la divinidad son como estas cosas. Y él dice: Dios manda. Es un Dios que tiene autoridad. Dios manda a todos los hombres. Eso le incluye a usted también. Ahí está tomando en cuenta todos y cada uno de los seres humanos. Manda a todos los hombres. No hay nadie que escape de esta declaración de Dios. En todo lugar, no hay lugar en la tierra donde este mensaje no tenga validez. Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Amigos, este mensaje que Pablo llevó a Atenas, allí en el Areópago, Pablo llevó la luz, llevó la iluminación para iluminar su entendimiento, para que se dieran cuenta que estaban en sus pecados. El evangelio es la luz. La Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre en la idolatría está en las tinieblas. El hombre en la idolatría está en ignorancia. Está adorando lo que no es Dios. Isaías dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. La salvación pertenece a Dios, está en Dios. Y Dios quiere salvarle, pero es necesario que usted se arrepienta. manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y hay una poderosa razón, porque Dios ha establecido un día en la agenda de Dios, en el programa de Dios, hay un día marcado. Y en ese día Dios va a juzgar al mundo con justicia. Aquí se está dirigiendo el apóstol a aquellos gentiles que no eran los únicos. También en Corinto, también en Éfeso. De manera que en este mundo había una profunda, hay unas profundas tinieblas. Pero la luz es el Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pablo, hablando con Festo y con Agripa, él le dice que el Señor le envió a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y esas son las tinieblas, la idolatría. Y la idolatría trae muchos pecados conexos. La idolatría conduce a pecados muy serios, además de eso. Y así estaba aquel mundo, y así está el mundo. Así está Venezuela, y así están las naciones. Pero allí está el mensaje del Evangelio para traer luz. ¿Y cuál es la luz que trae? Para mostrar el pecado que hay en nosotros, para revelar lo que está escondido en el corazón, las tinieblas del corazón se hacen manifiesta. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. De manera, amigos, que es necesario que usted oiga esta palabra del Evangelio, que le trae luz, que le ilumina, que le lleva a la verdad de Dios para saber que usted es un pecador. Y que Cristo murió por su pecado para salvarle, para que usted evite la condenación eterna. Pero también hemos leído allí en Romanos capítulo 8, capítulo 10. Y allí el apóstol está hablando acerca de los judíos. Y él dice, ignorando, Pablo tiene dolor en su corazón. Él quiere que aquel pueblo también se convierta a Dios, crea en él. Pero muy pocos habían creído. Generalmente, ahí en esos capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, él está hablando del evangelio en relación con la nación judía. Y él está hablando de los judíos, de Israel en el pasado. Israel en el presente, endurecido, no recibiendo a Cristo como Salvador, rechazando a Cristo. Y aunque Pablo era enviado a los gentiles, él era el apóstol a los gentiles, como Pedro a los israelitas, a los judíos. Pablo está interesado. Él dijo al judío primeramente y también al griego. Pero él tiene este dolor en su corazón. Y él dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora el apóstol Pablo está hablando de un pueblo que tiene la palabra de Dios. Está hablando de un pueblo a quien Dios se reveló por siglos, con quien Dios trató. Tiene un pueblo que tiene una historia de la relación con Dios. Pero un pueblo que creía que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, que la Biblia es la palabra de Dios. Pero amigos, tristemente, estaban en ignorancia. Y así sucede. Mucha gente tiene la Biblia. Mucha gente cree en Dios, que hay un solo Dios. Pero está todavía en ignorancia. Porque está pensando que la salvación que la justicia se alcanza por esfuerzos humanos, por méritos propios. Y eso es lo que ha ocurrido con aquella nación, pensando que aquella ley fue dada para alcanzar la justicia, que el hecho de tener una ley y de pertenecer a aquel pueblo, eso representaba un privilegio y representaba una posición de justicia delante de Dios. El apóstol está diciendo aquí, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Hay una justicia de Dios que Dios ha establecido en este mundo. ¿Y cuál es esa justicia? Cristo y su muerte en la cruz, en el Calvario. Cristo llevando la maldición de la ley. Cristo llevando el castigo de nuestros pecados. Cristo satisfaciendo las altas demandas del trono de Dios. Y el pecador, por medio de la fe en Cristo, alcanza la salvación. Era la experiencia del apóstol Pablo. Pablo dice, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Él había creído en el Señor Jesucristo. Un día él fue iluminado. Un día su entendimiento fue alumbrado. Así como aquella luz resplandeciente en el camino fue tan intensa también en su corazón, en su entendimiento, para saber que Jesús que había muerto, que Jesús que había sido crucificado, era el Hijo de Dios, era el Señor. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Pablo dice, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero aquel mediodía, su entendimiento fue iluminado y él entendió, la salvación está en Cristo. Jesús no está muerto, Jesús vive, y si él vive, él es el Mesías anunciado por los profetas. Pablo predicando en Antioquía de Pisidia, él le dice, no conociendo a Jesús, ni la palabra que se lee todos los días de reposo en la sinagoga, la cumplieron al condenarle, un pueblo ignorante. En cuanto a Dios, oh amigo, eso nos muestra la profundidad, las tinieblas del pecado, que a pesar de que uno crea en Dios y tenga la Biblia, puede estar en las tinieblas y caminar al mismo infierno. Pero en esta noche usted debe entender que Cristo es la justicia de Dios, que no hay obras, que no hay méritos en el ser humano para tener la vida eterna. Es un regalo. Es un don de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Dios puede justificar al impío que cree, puede dejar al impío como que si nunca hubiera pecado, por haber puesto su confianza y su fe en el Señor Jesucristo. Pero hemos leído también ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4. El Señor está hablando con una mujer. Y el Señor abre aquella conversación, un alma agobiada, aunque ella dice que tiene su religión. Nuestros padres adoraron en este monte. Había llevado una vida de placer. Había llevado una vida lejos de Dios. Y esta es otra cosa que acontece: el hombre en su ignorancia se entrega a los placeres, está buscando gozar y disfrutar de los placeres carnales para ser feliz. Pero pobre mujer, nada había encontrado, el engaño del pecado. Y allí le dice el Señor, si conocieras el don de Dios. Ella era ignorante, ella no conocía el don de Dios. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amigo, hasta ahora no has conocido a este Salvador. Hasta ahora no has experimentado esta salvación. Quizás has tenido tantos privilegios como los judíos. Pero, o quizás has estado lejos como todos los gentiles. Pero el Evangelio quiere, Dios por medio del Evangelio quiere llevarte a Cristo. Y sabe, aquel día ella entendió no solamente que era pecadora, sino que sus pecados estaban delante de Dios. Porque ella dice a los judíos, a los samaritanos, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Así queda el pecador a la luz del Evangelio, descubierto delante de Dios. Sus pecados quedan expuestos. Uno se da cuenta, soy pecador, miserable de mí. Como aquel publicano, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Entonces, los samaritanos vienen y le ruegan que se quede con él, con ellos. Y luego le dicen a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, sino que nosotros mismos hemos oído y sabemos, ya no eran ignorantes, y sabemos, muchos de los samaritanos creyeron en él, estaban más lejos que los judíos, en un sentido, estaban más lejos en privilegio, pero ellos le rogaron, quédate con nosotros. Y se quedó con ellos 2 días. Ya no creemos por tu dicho. Nosotros mismos sabemos y conocemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amigo, esa es la experiencia. Es el momento, el punto a que Dios quiere llevar. A entender, soy un pecador. La salvación está en Cristo, en su muerte en cruz en el Calvario. Y tú vas a tener la vida eterna. Hay una certeza, sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Termino con una pequeña referencia. Los hermanos venezolanos que están allí saben que circuló por aquí un tratado que decía, mejor ciega para siempre. Resulta una mujer que tuvo problemas con su visión. Y no sé, no recuerdo la razón por qué, pero no pudo ser atendida por mucho tiempo. Y pasaron muchos años. Y luego ella logró recuperar la vista. Y cuando ella se miró en el espejo, ella se horrorizó. Y dijo, mejor ciega para siempre. Porque no quería, no estaba conforme con su nuevo rostro. Los años habían dejado sus huellas en ella. Pero, amigo, así hay mucha gente. Prefieren estar en las tinieblas, en la ignorancia, para seguir en sus pecados. Y es la experiencia de muchos de nosotros. Siempre. Por muchos años sabía que era un pecador. Por muchos años sabía que Cristo murió por mis pecados. Por muchos años sabía que si la muerte venía, me iba a encontrar en la condenación eterna. Pero no creí, sino hasta los 14 años. Amigos, muchas veces somos tan necios que aún sabiendo la verdad, aún conociendo la verdad, entonces, seguimos en nuestro pecado. Venga Cristo en esta noche y usted será salvo. Usted será salvo. Que Él prospere su palabra. Muy bien. También quiero agregar mi expresión de gratitud a todos los que se han conectado junto con nuestro hermano Julio. Y es siempre un privilegio predicar el Evangelio y qué gusto que podemos nosotros dos compartir en esta noche. Y también queremos expresar que sentimos que es una gran responsabilidad predicar el Evangelio. Y así que